En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol aquí en la sintonía del 101.4. Como siempre, te saludamos desde Teleelche en Radio Marca. También, si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, en nuestra aplicación en teleelche.es o a través de TuneIn Radio. Y si nos estás viendo o escuchando también en la TDT, en la gran pantalla, en Teleelche. Muy buenas tardes. Jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol. Los franjiverdes vuelven mañana a los entrenamientos para preparar el enfrentamiento ante el Córdoba, el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Arcángel. Ayer hubo terapia de grupo. Toril analizó por espacio de 25 minutos con los futbolistas los errores cometidos contra el Zaragoza. Y es que el Elche no mejora los números de la primera vuelta. En la actualidad suma un punto menos que en la primera parte del campeonato, a pesar de la aportación de los refuerzos invernales y de la supuesta mejoría en la solidez defensiva. El Martínez Valero está siendo un lastre para el equipo. Ha sido en casa donde se ha perdido todas las opciones de playoff y son el sexto peor equipo como local. Sin embargo, a domicilio el panorama cambia radicalmente. Son el quinto mejor equipo fuera de casa. El vestuario está tocado. Lo reconocía anoche en A Todo Gol Albert Dorca, sobre todo porque llevan más de dos meses sin ofrecerle a la afición una victoria. Sí, pues está fastidiado. Estamos todos, pues, no para mirando la clasificación, pero sí a la hora de tener pues continuidad en las sensaciones del equipo, en conseguir puntos jugando bien y realmente pues es un palo duro porque no es un 0-1, es un 0-3 en casa. La afición pues lleva tiempo sin vernos ganar y eso a nosotros también nos afecta mucho. Creo que tenemos que intentar pues dar más. Realmente no creo que sea una falta de intensidad o de ganas o de trabajo, porque este grupo durante la semana y los fines de semana pues trabaja muchísimo y creo que hasta la voluntad, pues sobre voluntad de ganar, hace que a veces tengas errores y bueno, hay que estar tranquilo, saber que bueno, que quedan 11 partidos y que vamos a dar todo lo que tenemos para ganar los cuantos más mejor y veremos dónde estamos al final. Pero estoy convencido de que ganaremos más que perderemos y que el equipo se va a volver a dar buenas sensaciones porque bueno, durante el año sí que es verdad que no hemos ganado dos seguidos, pero también pues hemos estado poco tiempo sin ganar y eso bueno, también es algo en valor que hay que meter y nosotros convencidos de que en Córdoba ganaremos. Convencidos de que en Córdoba ganaremos. Para ese partido el técnico blanquiverde podrá contar con casi la totalidad de la plantilla, excepto los lesionados de larga duración, Matilla y Mandy, que bueno, pues estará al filo ya de tener el alta médica. Lleva ya unos días entrenando con el grupo y haciéndolo prácticamente todo. También estaremos pendientes de Eldin, aunque bueno, es un futbolista por el que por desgracia poco o nada se está contando ya y pasan las semanas y se sigue sin poder contar.

de que el juez dé luz verde a ese convenio de acreedores para aprobarlo en una junta extraordinaria de accionistas que se está retrasando, porque se está retrasando la aprobación, la resolución del juez, estaremos hablando que en el mejor de los casos, llegando ese fallo favorable del juez, por ejemplo, esta semana, habría que esperar otro mes largo para la convocatoria de esa junta extraordinaria de accionistas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el actual Consejo de Administración, en principio, no sabe si va a continuar la próxima temporada al frente. Porque con el cambio accionarial, siempre que se produzca, que no entre en escena el IVF para impedirlo, etcétera, etcétera, ahora mismo el actual Consejo de Administración no sabe si va a tener que tomar las decisiones para crear una plantilla la próxima temporada, o sea, para ellos ser los que gobiernen el club. Más bien, creo que ahora mismo no tienen en absoluto la seguridad de que vayan ellos a seguir. Pero claro, hay que empezar ya a moverse de cara a la próxima temporada. Hay una, iba a decir una seguridad de que el Elche va a estar en segunda. Pues hombre, nos gustaría asegurar que hay una seguridad, pero todavía no está confirmada. Por desgracia, lo del ascenso a primera ya es una quimera, pero hay que asegurar la permanencia en segunda por abajo. Lo digo porque, de cara al mercado de la próxima temporada, hay que buscar ya futbolistas. Pero antes de buscar futbolistas, siempre uno piensa en el patrón del banco, del barco. ¿Quién va a ser el encargado de dirigir ese barco? En estos momentos, Toril, yo creo que tiene escasísimas, por no decir ninguna opción. Es normal, por otra parte. Salvo que los próximos 11 partidos el equipo se salga y deje una impronta magnífica, en estos momentos el actual Consejo de Administración, muy dividido en este sentido, cada vez que pasa algo como lo del pasado domingo, pues entiende que no fue una decisión acertada. Y entra en escena el director deportivo, el Chuti Molina, que fue el hombre que apostó por Toril y que a la vez fue el hombre que confeccionó la plantilla. Y aquí habría que diferenciar dos cuestiones. Creo que la plantilla que ha hecho el Chuti Molina dentro de las dificultades económicas que ha habido, creo que no ha hecho una mala plantilla. Creo que la mayoría estamos de acuerdo de que hay más plantilla que puntos en la clasificación. Por tanto, ¿a quién se dirigen las miradas? Al entrenador. ¿Ha sabido sacarle Toril partido a esta plantilla? A día de hoy, bajo mi punto de vista, no la ha exprimido. Hasta la primera vuelta tienes excusa. Es cierto. El equipo jugaba bien, a ratos, defendía mal, muchos partidos, se le fueron cayendo jugadores importantes, Mandy, Matilla, es evidente, dos titularísimos. Pero en el segundo acto de la competición, cuando llega el mercado invernal, ahí se le acaba la coartada al técnico. Porque él mismo reconoce, como lo reconoce el director deportivo, como lo reconoces tú y como lo reconozco yo, que hay más calidad y más competencia. Solo hay que ver que nada más llegar Túñez, Fabián y Borja Valle, el otro es Malonga, que no se ha estrenado prácticamente, sin tener ritmo, sin llevar meses sin jugar, entran directamente en el once titular. Hay que reconocer que hubo, creo que, un acierto en caso del Chuti Molina en este mercado de invierno por conseguir a esos futbolistas que son de primera y caros, pero que por unas cosas u otras consiguió traerlos. Y el propio entrenador reconoció que ahora sí había mucha más competencia, ahora sí podía hacer una convocatoria, ahora sí había más calidad en el equipo. Bien, si con todo eso el Elche no solo no mejora, sino que a día de hoy empeora en un punto los números de la primera vuelta, tendremos que convenir en que el entrenador no le está sacando todo el rendimiento a esta plantilla. Seguramente no hay plantilla para pasearse. Nunca sabremos si con otro entrenador esta plantilla llevaría más o menos puntos. Eso es entrar en el terreno de la especulación. Y no vamos a entrar en eso. Pero que, por lo que ha mostrado el equipo, cada vez que se ve con el agua al cuello, cada vez que se ve en una situación comprometida, por ejemplo, el otro día, la segunda parte, con 0-3, ahí ya empieza a jugar bien al fútbol y crea 7-8 oportunidades de gol. O 7 días antes hace un gran partido en Tarragona. O cada vez que se ve exigido, porque pierde un partido, el siguiente lo gana. Ahí, evidentemente, falta, se nota la mano del entrenador. O mejor dicho, la carencia y la ausencia de esa mano. Ahí ha faltado carácter, ha faltado ambición, desde el primero hasta el último. No le voy a quitar tampoco a los jugadores la culpa de muchas de las acciones individuales, de los errores, de fallar un pase y conceder un gol, de hacer un penalti en el minuto 94 o de fallar un penalti en el minuto 87, o de que a lo largo de 31 partidos, a estas alturas el Elche sea el segundo equipo más goleado de la categoría. Toril es el máximo responsable, para lo bueno y para lo malo, pero hombre, los que juegan son los jugadores. Y está claro que ha habido momentos en los partidos en los que Toril no ha tenido la culpa, como los que acabo de mencionar. Los errores individuales que han costado goles, los penaltis fallados, los penaltis cometidos a última hora, algún que otro error arbitral. En eso no ha tenido, creo que, culpa. Pero en 31 partidos, estar a 6 puntos del descenso y a 8 del playoff, no hablo ya del ascenso directo, que la distancia es sideral, el técnico es el máximo responsable. ¿Y a qué nos lleva a pensar que el actual Consejo de Administración, si sigue la próxima temporada, no está pensando en Toril como opción? Por mucho que la semana pasada el presidente dijera que a día de hoy lo renovaba ya. Eso fue después del fragor de la victoria en Tarragona. Seguramente si ahora le preguntásemos eso, sería mucho más moderado en su contestación. Y el Chuti Molina, pues está en esa disyuntiva. Yo creo que personalmente el director deportivo me da la sensación de que en lo que se trata de plantilla, sí ha acertado. Cuando un director deportivo acierta en el 50% de los casos, ya es un éxito. Y ahora mismo, así mirando de pasada, la plantilla que tiene el Elche y los fichajes que se han hecho, aparte de en el mercado de invierno de 4, acertar en 3, yo creo que ya es un buen bagaje, pero el resto de la plantilla, insisto, teniendo en cuenta las condiciones económicas con las que ha tenido que lidiar la dirección deportiva, no ha estado mal. La vuelta de Pellegrín, el fichaje de Juan Carlos, los laterales Luis Pérez e Iriondo, Dorca, Pablo Hervías, la vuelta de Nino, la vuelta de Edu Albácar, Pedro, Alex Fernández, Guillermo. En realidad la gran mayoría son futbolistas que para segunda división todos son válidos y en otra dinámica más positiva, estoy seguro de que este equipo podría estar más arriba. Por tanto, está ante esa disyuntiva el director deportivo, primero de saber si va a seguir él y si va a seguir, si le vuelve a dar la confianza a Toril o apuesta por otro entrenador. Yo creo que su idea es la segunda, apostar por otro entrenador. Pero eso es entrar en el futuro muy cercano. La directiva ya tiene que estar pensando en eso. Plantilla para la próxima temporada y confiando en que el Elche se mantenga en segunda división. Pero la realidad es que todavía la permanencia no está conseguida. El próximo domingo en Córdoba el Elche tiene una final. Si no quiere complicarse la vida hasta las últimas jornadas, necesita puntuar en ese partido. Ganar sería sumar 42 puntos y un paso de gigante, gigantesco, para sellar la permanencia cuanto antes. Empatar, bah, te metes en los 40 puntos, mantienes a 5 al Córdoba, igualas Golaveras porque aquí el Córdoba empató y no estaría del todo mal. Habría que ver luego si recortas o si aumentas la distancia, que ahora es de 6 con el descenso. Perder, ojo, te mete en problemas y pueden ser graves, porque se te podrían echar encima los equipos de abajo. Ahora mismo estás a 6, podrías quedarte a 3. Es difícil porque todos no van a ganar. Pero ojito, porque no hay ningún descolgado, a diferencia del año pasado, cuando había 3 equipos que estaban ya muy, muy hundidos. Bilbao Athletic, Llagostera y Albacete, a estas alturas, prácticamente ya ni soñaban con la permanencia. Ahora, el colista, el Mirandés, tiene 29 puntos. Está a 4 de la salvación, no está tan lejos. Y no te digo nada el Mallorca, que es penúltimo, que está a menos de un partido de la salvación. Todos están vivos. Así que máximo cuidado, que el Elche es cierto que hasta ahora no se ha complicado por abajo, pero la pregunta es, ¿está acostumbrado, o mejor dicho, será capaz de, si se mete en problemas, competir con los de abajo? Bueno, de momento en Tarragona fue capaz de ganar, esa es una buena respuesta. Vamos a ver si en Córdoba el equipo es capaz de conseguirlo. Un Elche que, como digo, ha perdido el tren del playoff en el Martínez Valero. Ha sido una auténtica losa el estadio. Solo hay 4 equipos que han sido peores que el Elche. Y, sin embargo, a domicilio el Elche es el quinto mejor. O sea, es un poco como lo, o un mucho como lo de los goles a favor y en contra. El Elche en casa es de los peores y en goles en contra es el segundo más goleado. Sin embargo, goles a favor, aunque está bajando la media, es el séptimo mejor equipo de la categoría en goles a favor y es el quinto mejor a domicilio. De hecho, si el domingo gana en Córdoba, igualará los puntos conseguidos dentro y fuera. Lo que no es normal. Lo normal es que los equipos saquen muchos más puntos en su casa. Factor campo, tu afición. Pues el Elche lleva 2 meses sin ganar en el Martínez Valero. ¿Cómo está el equipo? Pues ayer se lo preguntábamos a Albert Dorca en nuestro programa A Todo Gol y le preguntábamos, ya hemos escuchado que el vestuario está tocado, que ha sido un palo duro. Yo creo que es la derrota que más ha afectado de toda la temporada por 2 motivos. Primero, porque fue realmente durísima. El Elche hacía muchísimo que no perdía 0-3 en su estadio y que en la primera media hora encajaba 3 goles. Pero es que además ese resultado significaba dilapidar las opciones, que no eran muchas, pero que haberlas había después de haberle ganado al Nasti de Tarragona. Por tanto, era doble decepción. Y en ese sentido, ¿qué opinan de los pitos de la afición en los últimos 2 partidos? Bueno, lo veo normal que después de un 0-3 en casa en la primera parte, pues la afición pite. No es, yo creo que tampoco es en contra de nuestra, sino en demostrando que bueno, que no les gusta lo que están viendo, de que pues bueno, llevar el escudo pues también merece pues bueno, un poco de respeto a la hora de poder pitar o poder aplaudir, y ellos pues son soberanos, pero nosotros lo que les digo es que queremos hacerlo lo mejor posible. A veces pues no salen las cosas, pero que nosotros trabajamos al máximo para que ellos estén orgullosos. Sí que es verdad que lo entiendo, que con un 0-3 pues nadie está contento, y yo desde dentro también me fui con muchísima rabia. Pues imagínate estando en la grada que no puedes hacer nada. Nosotros desde dentro podemos, pues bueno, al final intentar cambiar las cosas, pero cuando estás arriba, pues la impotencia también de que no, las cosas no salen, pues es normal que expresen su opinión. Pero yo creo que han estado pues con nosotros durante todo el año, que seguirán estando, que creo que si les damos pues argumentos, como creo que le hemos dado en muchos momentos, ellos lo han reconocido, y al final la segunda parte también escuché aplausos, y eso pues no es fácil con un 0-3, y eso te demuestra que eso, como tú dices, es una afición madura, una afición que sabe ver que el equipo, pues cuando va por el partido y cuando quiere pues hacer las cosas bien, pues se lo reconoce, y hay que entenderlo. Claro que es una afición madura, es una afición sumamente inteligente. además de la más castigada, yo creo que en la historia del fútbol, con el descenso administrativo. Porque la afición, desde luego, es la única que no ha tenido culpa en todo lo que sucedió. Pero es una afición que el día del Getafe, perdiendo 0-2, el equipo en el segundo tiempo remonta, empate a 2, incluso tiene un penalti para ganar en los últimos minutos, por desgracia se falla, y acaba ovacionando al equipo. Pero es más, el día del Cádiz todavía es peor, porque pierdes 0-2, remontas y en el último instante te gana el Cádiz 2-3. Y aún así el equipo acaba ovacionado. ¿Por qué? Porque le gusta el trayecto, no solo ganar o perder. Le gusta lo que ve. Sin embargo, llega el día del Alcorcón, el Elche empata 0 en un partido horrible, le guste o no al señor Toril, oírlo, y el aficionado pita al equipo y pita el cambio al entrenador cuando quita Pablo Hervías. ¿Por qué? Porque no le gustan esas cosas. Y el otro día, en el descanso, pues pitada monumental, normal, el equipo 0-3 va perdiendo. Y sin embargo, en el segundo tiempo, el Elche hace una buena segunda parte. Tiene el balón, crea ocasiones, se lanza, agobia, dos palos, varias ocasiones. Y el equipo, o la afición, aplaude durante el trayecto. Termina el partido, pitos, es normal, tu equipo ha perdido 0-3. ¿Cómo vas a aplaudirle? Eso es una afición entendida. Una afición visceral. O una afición radical te está pitando todo el partido. Desde que te meten el primer gol, la afición del Elche no lo hizo. Luego hay otras aficiones. Por ejemplo, en Inglaterra, allí lo normal es no pitar, aunque tu equipo pierda 0-6. Bueno, hay otra cultura del fútbol. Y es fenomenal y es muy respetable. Pero desde luego, ni Toril ni los jugadores pueden ni deben quejarse de la afición del Elche que está teniendo y que ha tenido una paciencia tremenda. Es un dato demoledor, 42 goles en contra en 31 partidos, el segundo equipo más goleado, así es imposible. Sí, sí, es verdad que estamos encajando muchos goles, pero últimamente, como tú dices, sobre todo en la segunda vuelta hemos mejorado en eso, hemos estado partidos pues siendo un equipo compacto, un equipo que bueno, no le crean tanto como antes y sí que ayer nos meten 3 goles y bueno, las estadísticas están ahí. Y hay que, bueno, intentar mejorarlo, intentar pues estar más atentos a la hora de conceder menos ocasiones y sí que creo que tampoco, bueno, los equipos están marcando muchas de las que tienen. Ayer pues Ángel estuvo muy acertado y realmente es un hándicap que tenemos. No siempre podemos marcar 3 goles, no siempre podemos pues remontar los partidos y hay que, bueno, intentar pues estar más atentos, más compactos, defender mejor, porque los goles en contra son una losa que nos está marcando y hay que mejorar en eso. La afición ha tirado la toalla en el tema del playoff. ¿Y ellos? Sí, igual que hace 2 semanas. Hacía una entrevista y, bueno, la gente miraba más hacia... Bueno, me decía, no, el playoff está a 8, el descenso a 6. Al final estamos en la media tabla, que los resultados positivos, si encadenas 2 o 3, te verás más arriba y si no, pues estarás luchando pues, para estar tranquilo. Y nosotros lo que queremos es no mirar mucho la clasificación porque es engañosa y al final, si ganamos en Córdoba, pues ya veremos lo que pasa. Quedan 11 partidos, son muchos partidos, pero está claro que tenemos que encadenar victorias seguidas. Si no, pues olvídate de estar peleando por arriba, pero tampoco creo que tengamos que tener miedo a estar abajo. Estamos pues a 6 puntos del descenso. Nosotros tampoco es que miremos mucho pues los equipos de abajo lo que hacen. Estamos convencidos de que podemos, y lo haremos, de ganar más partidos que no perder y si al final nos llega para estar arriba bien, si no, pues no será por falta de voluntad, porque nosotros desde el principio queremos ganar todos los partidos, pero mirando al corto plazo, porque no sirve de nada decir están a 8 puntos, porque bueno, esto como... Las últimas 2 semanas ha cambiado muchísimo y hay que ir poco a poco. ¿Le preocupa el descenso, verse a 6 puntos? No, a mí no. A mí no, pero más que nada por el grupo que veo que hay en el equipo, en el entorno, en el, bueno, en el club en general. Creo que tenemos muy buen grupo de jugadores, muy buena plantilla para pues, afrontar lo que queda. Somos maduros a la hora de bueno, gestionar las emociones. Cuando hemos estado en momentos delicados, el equipo ha sabido pues, jugar y ganar partidos y yo para mí pues, tenemos pues, argumentos suficientes para no estar preocupados. Yo no lo estoy, creo que si nosotros damos el 100%, pues el equipo responderá y eso, bueno, no sirve de nada que lo diga yo, pero al final, pues las valoraciones serán al final y creo que serán positivas. No está preocupado, por tanto, por el descenso porque su argumento es que cuando han estado en momentos delicados han sabido responder. Y es verdad, sin ir más lejos, por ejemplo, en Tarragona. ¿Qué falla? Si con los refuerzos hay más calidad y competitividad, dicho por ellos, por el técnico y por los jugadores, ¿por qué llevan un punto menos en la segunda vuelta? Sí, creo que bueno, teníamos buen equipo ya antes en junio, pero han venido gente pues, de mucho nivel y gente que viene de primera división y realmente pues, son buenos refuerzos, pero no es que falle algo, a lo mejor falla mirar tanto los puntos que se consiguen al final. Pues ganar muchas veces depende de pequeños detalles. Si miras toda una vuelta, pues al final estás pues, bueno, con resultados dispares, pero yo para mí merecemos más. Eso que lo diga yo a lo mejor no tiene el valor que tiene pues, si le dice a alguien de fuera, pero yo creo que esta segunda vuelta el equipo está siendo más compacto, está a lo mejor pues, siendo más... bueno, más dominador a la hora de los partidos, de todos los que llevamos, hemos estado creo que más cerca de ganar que de perder y a veces no ganas y te vas con la sensación de que lo mereces, pero bueno, ahora venimos de una derrota que realmente no fue así, pero hasta ahora para mí el equipo está dando un buen nivel y estamos en una línea ascendente, que ayer fue un palo duro y que bueno, es un obstáculo que hay que salvar, pero yo los puntos al final sí que es verdad que el fútbol son resultados, son puntos y muchas veces te nubla un poco pues, la visión, pero en el equipo estamos convencidos de que lo que hay que hacer es trabajar para crear ocasiones de gol, para intentar dominar, para que, bueno, que los delanteros tengan sus ocasiones y que Juan Carlos no trabaje pues mucho y en eso bueno estamos mejorando, creo que respecto a la primera vuelta pues estamos mejor, sí que a lo mejor tenemos un punto menos, pero ganaremos en Córdoba y tendremos dos más y al final esto va como va, lo que importa es que las sensaciones dentro del equipo sean buenas y que haya tranquilidad, porque si empezamos a volvernos locos eso no sirve de nada. Merecen más en la segunda vuelta, son más compactos, a pesar del palo en Zaragoza están en línea ascendente, todo eso está bien, pero puntos, uno menos que en la primera vuelta. Y al final los números no se cansan con nadie, son fríos y es una estadística que efectivamente, si se gana al Córdoba, se mejorarían los números de la primera vuelta, pero muy poquito. Si ahora mismo está uno por debajo, pues si se gana en Córdoba estarían dos por arriba, porque contra el Córdoba se empató. Bueno, la última, sobre la derrota, ¿puede dejar secuelas, daños colaterales? Sí, estoy de acuerdo, que no nos tiene que afectar en el día a día. Es una derrota dura, igual que la victoria con el Nastic fue también pues, balsámica, pero eso... Durante las semanas tenemos que intentar que no cambie nada a la hora de trabajar. Sí que, bueno, el ánimo no es el mismo. Está claro que siempre gusta más pues, venir de una victoria porque reafirma un poco a lo que estamos trabajando día a día. Y ayer pues, fue un palo duro. Pero este vestuario, como decía antes, que es bastante maduro. Hay gente joven, pero... Que con ambición y con... bueno, que sabe pues... sacar el do de pecho cuando las cosas no van bien y para mí pues el grupo es fuerte en eso. tenemos confianza en nosotros y eso es lo más importante, que no nos afecte de cara a los próximos partidos y yo creo que no va a ser así. Piensa Dorca que no les va a afectar esta dura derrota, aunque el ánimo no sea el mismo y que el vestuario es maduro y fuerte. Desde luego hay hombres muy experimentados, el propio Dorca con 34 años, Pellegrín, Edu Albácar 37, Nino 36, además gente muy comprometida y ahí es donde sin duda yo creo que todos confiamos, a diferencia de que en ese vestuario pues hubiera mucha juventud, que no es nada malo, ojo, o mucho jugador cedido, que siempre se supone que puede uno estar menos comprometido porque es cedido a la hora de la verdad. Bueno, yo ni creo ni dejo de creer, pero lo que sí es cierto es que no tengo duda de que los que acabo de nombrar están comprometidísimos, yo creo que todos, pero los que llevan aquí muchos años y que sienten ese escudo y esa camiseta, pues yo creo que todavía más. Y ese es el plus en el que se tiene que agarrar ahora mismo la plantilla y el vestuario. Por cierto, conocemos que el partido Valladolid-Elche, sábado 22 de abril, se va a disputar a las 4 de la tarde. Recordemos que sabemos los cuatro próximos partidos, el Córdoba-Elche es el próximo domingo a las 6, luego dos consecutivos en plena Semana Santa juega el Elche, el domingo de Ramos, el domingo 9 de abril a las 4 recibe al Sevilla Atlético y también el sábado santo Elche-Numancia a las 4 de la tarde y el 22 de abril Valladolid-Elche a las 4, es decir, que el Elche tras el partido en Córdoba, los próximos tres encuentros, dos en casa y uno fuera, los juega a las 4. Horario de café y siesta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Abro escaparates y ponemos el punto final. Mañana más aquí en Elche en Punta. Como siempre, un auténtico placer que hayas estado un día más con nosotros. Hasta luego. Dos Golf. 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Dos Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.